cantarte con mis letras. Esta ciudad no cesará jamás. Me siento solo en esta gran ciudad, en mi cuarto la soledad. Quisiera besar a ti, decirte te amo. Quisiera decirte loco. Me siento al pedir tantas cosas que tú aquí no estás. Las noches aquí son largas. Solo pienso en vos y lo que tú me das. En tu cuerpo dorado y en aquellos besos que envuelve mi vida con tanto amor. Quisiera, mi amor, poder decirte lo que siento y que es querer. Quisiera despertar y que tú lo sepas, pero tú no estás. Quisiera despertar y que tú lo sepas, pero tú no estás.